partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de, justamente, El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Válido entre el 4 y el 10 de febrero de 2012. Hace bastante tiempo que no nos escuchábamos, pero hemos hecho unas merecidísimas vacaciones, así que aquí estamos nuevamente. Hemos vuelto para compartir este humilde y potente programa de radio de una hora de duración. Durante 60 minutos, como les decimos siempre, vamos a escuchar excelente música que nosotros especialmente seleccionamos para ustedes, y además vamos a repasar algunas de las noticias más importantes de los últimos días y de la semana que va a estar comenzando. Repasaremos solo algunos temas, los que nos parecen llamativos, interesantes, que desde algún punto de vista creemos que aquí en El Redondel debemos girar en redondo, darle vueltas alrededor de esas noticias. Siempre hay mucha información y en El Redondel la idea es, más que cargarte de noticias, opinar, analizar, discutir en voz alta solo algunos temas. Mi nombre es Nicolás Eleve, les damos la bienvenida y te contamos que podés escucharnos de diferentes maneras, por supuesto en nuestra página www.elredondel.com.ar. También podés descargar el programa desde iTunes, podés escuchar la versión semanalmente actualizada desde m.elredondel.com.ar, que es una versión un poco más liviana para tabletas, teléfonos, etcétera, etcétera. Podés descargar nuestra aplicación para Android, así que si tenés teléfonos que tengan ese sistema operativo, desde nuestra página podés descargar la aplicación y escucharnos. Podés oírnos si nos seguís en las redes sociales, porque cada vez que hay un programa nuevo, ahí está el link para que le des clic y nos oigas en forma más que natural. Estamos en Twitter como @elredondel, en facebook.com/elredondel, en Google Plus como El Redondel Periodismo sin lados oscuros. Como verás, las alternativas son todas, y muy muy sencillo, porque en todas partes nos llamamos así, El Redondel, todo junto y sin espacios, y nos encontrás también en Google y nos encontrás donde tengas ganas de sintonizarnos y escucharnos cada vez. El correo electrónico, por último te cuento, es elredondel@yahoo.com.ar, y también a través de Skype, que antes era Messenger de Hotmail, ahora es más o menos todo lo mismo, somos elredondel o elredondel@hotmail.com. Bien, hemos repasado ya todas las alternativas. Por último, un saludo enorme a la gente que nos escucha a través de diferentes frecuencias en distintos puntos de la República Argentina, porque son varias las emisoras colegas, las radios, que en distintas zonas de nuestro ancho y largo país, más largo que ancho, incluyen en sus programaciones este ciclo que se llama El Redondel. Si quieres saber qué día, qué dial, qué frecuencia y toda la info detallada, podés visitar también nuestra página. Allí está, en una de las columnas, bien arriba, el detalle de qué emisoras incluyen en su programación este ciclo. Ahora vamos a comenzar, como siempre, con música. Si les parece, un clásico de principios de los 90, música que llega desde Holanda. Fue una de esas canciones de esas bandas que suenan una vez, o mejor dicho, esas bandas que logran un éxito, un único éxito, y que se vuelven terriblemente populares. Escuchamos ahora en El Redondel a Ten Sharp con este clásico, You. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out

El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, estaba pensando que el holandés no es mi fuerte. Bastante extraño, ¿no? El nombre de los integrantes de Ten Sharp. Estamos ya pasando los primeros 10 minutos de programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Te recordamos, estamos en www.elredondel.com.ar. Podés escucharnos, podés seguirnos en @elredondel en Twitter, en facebook.com/elredondel y toda la info desde nuestra página web para que estemos siempre en contacto. Estamos ya en el bloque de actualidad política, pasó buena parte de enero en estas vacaciones, sería interesante, es interesante hacer un buen repaso sobre qué es lo que estuvo ocurriendo aquí en la Argentina, cuáles han sido las noticias más importantes. Y la verdad, en el fondo no ha cambiado demasiado nada. Cuando acá en el Redondel siempre repasamos la actualidad desde los partidos políticos, que están, como siempre decimos, bastante devaluados, pero en el panorama no hay, si hacemos partido por partido, grandes novedades. Podríamos decir que la pata fuerte de la coalición cívica, el Partido Socialista, que gobierna la provincia de Santa Fe, está en un momento complejo por la situación concreta en especialmente Rosario, por el narcotráfico. Ya desde, veníamos hablando el año pasado, las denuncias, las causas que hicieron que perdiera el cargo el titular de la policía de la provincia, el número de muertes que crece en los alrededores de la ciudad de Rosario. Esto es definitivamente un problema que excede claramente al gobierno de turno de Santa Fe, excede al gobierno de Bonfatti, al de Wiener, como podría haberle ocurrido a un gobernador anterior, pero sin dudas le toca a ellos, ¿no? Le toca a Bonfatti, le toca a la administración del Partido Socialista, y el socialismo no está pudiendo resolver con la celeridad que quizás a ellos mismos les gustaría, porque siguen los casos, las denuncias, los reclamos de los sectores de la oposición, especialmente obviamente del Frente para la Victoria, porque como ustedes saben, en la provincia de Santa Fe, la Unión Cívica Radical ya está aliada al Partido Socialista y trabajan juntos en el gobierno de la provincia y parte en el gobierno de la ciudad de Rosario. Una ciudad de Rosario que enfrenta estas dos caras. Así que ese es uno de los temas de coyuntura que preocupa a la coalición cívica. Si vamos a la gestión del PRO en la ciudad de Buenos Aires, estos días han sido movidos para el PRO, no sabemos si en forma positiva o negativa, con los comentarios de Miguel del Cel con el personaje que hace Jay Mamón. Estelita es un actor que tiene una especie de sección de entrevistas en su espectáculo, algo muy tradicional del Café Concert, tiene como 40 años este tipo de recursos. Miguel del Cel, que está medio camino entre político y humorista, hizo un comentario que es malo para político y considero que también malo para humorista. Es poco gracioso putear a un presidente en ejercicio, como prácticamente cualquier figura pública, con bastante desagrado el comentario, y algunos otros que podemos también discutir o coincidir en que fueron, al menos como se dice en la radio y en la tele, poco felices, comentarios bastante fuertes. Decimos que esto es extraño medir, es difícil medir si conviene o no conviene a la gente del PRO las declaraciones de Macri, perdón, no Macri, de Del Cel. ¿Por qué digo que si conviene o no conviene? Hay muchas críticas frente a lo que dijo Del Cel, pero asegura una cantidad de presencia en los medios, en radio, gráfica, tele, repercusiones, contestaciones que hacen que Miguel del Cel, de no aparecer tanto en los medios, aparezca mucho más. Buena parte de esta estrategia son las que mantienen justamente muchas figuras del espectáculo, del menor espectáculo quizás, con las declaraciones en los programas de chimentos o de espectáculos de la tarde y las discusiones, que les asegura que se los vea habitualmente en pantalla, dure más el problema, la discusión, y que bueno, el espectáculo quede en la memoria. ¿Por qué puede interesarle al PRO que Del Cel quede en la memoria? Es factible que sea candidato a diputado por la provincia de Santa Fe en las próximas elecciones de octubre, y de alguna manera esto es verdad que es riesgoso, pero es un tipo de publicidad extra que se logra. Y definitivamente buena parte de los votantes de Miguel Del Cel coinciden con lo que dijo Del Cel, no les parece que esté mal que lo haya dicho, y lo votarán incluso porque considerarán que tuvo valor y se atrevió a decirlo. Hablamos mucho, y si son buenos oyentes del Redondel, o seguidores al menos, de algunos de nuestros programas, siempre estamos haciendo referencia a esto, a este tema de la agresión, de la violencia tan instalada que tenemos, a esta discusión tan habitual. No la discusión, que no nos asusta, al contrario, nos encanta y nos entretiene mucho, pero sí el agravio o el insulto, que muchas veces es anónimo, como pasa en los diarios online o en los foros, en los que la gente insulta sin tener tanto problema porque no da la cara, porque nadie le va a hacer un juicio, o porque nadie lo va, digamos, no queda expuesto. Y en otros casos como estos se vuelven muy evidentes. Sea como fuere, más allá de los candidatos y de los gobernantes, cuando se cae en el insulto, cuando se cae en el agravio, se pierde la oportunidad de ir a lo interesante, que son los argumentos. Ir a decir por qué alguien está en contra de otra persona, de un político, de un candidato, de un gobernante, qué hizo mal, qué está haciendo mal, qué tiene de malo. Ir al dato, a la estadística, al número. El enojo, el descontrol, no nos muestra muy sólidos frente a esto, y es lo que le pasó seguramente a Del Cel, que bueno, también hay que reconocer que no es su métier la política, si bien obtuvo muchos votos en la provincia de Santa Fe. Ahí andaban, eso se decía por estas horas, en la gente del PRO, que está buscando algunos extrapartidarios, gente que venga de la farándula, del deporte, y ahí estaba esta discusión tácita de si conviene o no conviene que sigan este tipo de discusiones, si no le representa a la gente del PRO más votos de su núcleo duro y una mayor aparición pública de algunos candidatos. El tema del subte sigue igual, no ha cambiado nada en estos últimos programas, que es otro de los temas centrales de gestión del jefe de gobierno, ahora sí, Mauricio Macri. La construcción política para octubre la iremos desgranando a medida que vaya avanzando el año, pero no hay grandes novedades. Si Macri es candidato en provincia, quién, si es Melconian, qué pasa con los votos de Narváez, que la intención de voto en provincia ha caído mucho, al menos eso dicen las encuestadoras. Ahí está Massa, que muchos quieren que sea anti-kirchnerista, lo mismo que Scioli, y no terminan de plantarse, posicionarse como opositores al gobierno. Me parece que la estrategia tanto de Massa como de Scioli y de mucha gente que hoy en día forma parte como de una especie de kirchnerismo paralelo, o de un, a ver, cómo decirlo, no del núcleo duro del kirchnerismo, pero del kirchnerismo satelital, va a ser no enfrentarse. Tengo esta sensación, a menos que los números en encuestas y cercanía al gobierno cambien. No están tan mal como en diciembre, mejoraron. En enero estuvo la Fragata Libertad, el regreso de la Fragata, el tema de los fondos buitres y algunas otras decisiones que ahora andan dando vueltas, como aumentar el mínimo no imponible de ganancias, que es menos de lo que reclamaban los sindicatos, pero es más de lo que había. Sin dudas beneficia, pone en una mejor posición en general al gobierno nacional. El tema transporte sigue siendo uno de los temas de desarrollo por estos días, tanto los anuncios de reformas, muchos de los cambios y reformas que deberían haberse emprendido seriamente en 2003, 2004, 2005, incluso con números mucho más positivos para la economía argentina, y que lamentablemente aparecen casi sobre este final de 2012, 2013, con mucho retraso. Ojalá se plasmen, porque en definitiva, en cambio en las vías y en las formaciones, en una ciudad como Buenos Aires, con Buenos Aires y alrededores, con más de 10 millones de habitantes, sin dudas esto significa mejorías grandes en la calidad de vida de la gente, en las posibilidades de transporte, de acceso al trabajo. Está el tema de las tarifas, por supuesto, dando vueltas ahí. Y otro de los temas de los que seguiremos hablando en todo el año será de la economía. Seguiremos como, ya es aburrido, nos cansamos acá en el redondel, de inflación, ¿no? Bueno, ¿cuál es la inflación real? ¿Es la de las consultoras privadas o está exagerada? ¿Es la del INDEC o está exagerada para abajo? No es ninguna de esas dos opciones y es un intermedio. El INDEC no mide para que los bonos... No dice la verdad para que los bonos no aumenten y la deuda al exterior no aumente. Esto, la inflación es por errores del gobierno, por el empresariado que no produce. Bueno, han pasado, como decimos siempre, 200 años, 500 años, y la verdad, todas las teorías económicas sobre inflación son completamente diferentes. No hay ningún acuerdo entre economistas. Suelen ver el tema inflacionario como algo multicausal, cultural, más que económico, de valores. Ahí está el tema del dólar blue. El gobierno deja trascender que le importa poco, es un mercado muy pequeñito, es muy poca la cantidad de dólares que se mueven, así que lo que plantean es, bueno, que se vaya a 8, que se vaya donde se tenga que ir. No, las variables generales de la economía poco tienen que ver, dicen hoy, con ese dólar blue, ese dólar por fuera. El que lo quiera pagar 8, que lo pague. Es impresionante, ¿no? Se paga más un dólar que un euro. Y esto también habla de lo cultural, porque a decir verdad, en el mercado internacional el euro es más caro que el dólar, y sin embargo acá en la Argentina sale más un dólar que un euro. Lo que viola todo el razonamiento lógico de las del mundo de las divisas, ¿no? Estaba... siempre, digamos, al no haber una cotización de un euro paralelo, que quizás, no sé, saldría 10 pesos, pero es más fácil conseguir euros más económicos que en el exterior rinden más, en buena parte de Europa. No sé, no sabemos muy bien, todo este panorama es muy complejo, el del tema de las cotizaciones. Y bueno, el resto será, como decimos siempre, seguir atentos a qué es lo que pasa con las variables macroeconómicas en los próximos meses, en las próximas semanas, y también en las variables políticas. Cristina Fernández de Kirchner está utilizando, pero está como poseída con el uso de las redes sociales. Es interesante eso, tiene 1,5 millones de seguidores en Twitter, cerca de 500,000, un poco más de 500,000, veía el otro día en Facebook, y allí es donde está opinando, diciendo lo que dice, escribiendo textos más bien largos. Me parece que su objetivo es justamente que la gente a la que le interesa saber su punto de vista la siga y de ahí lea directamente cuáles son sus interpretaciones, análisis. Mucha gente obviamente que la sigue está de acuerdo y mucha gente que la sigue no, esto hay que decirlo, y eso es lo que me parece que es más interesante, que tenga esta cantidad de seguidores, y entre sus seguidores también detractores, gente que leerá su punto de vista y no estará para nada de acuerdo. Con respecto a la Unión Cívica Radical, que hicimos un repaso por todos los partidos, tampoco hay grandes novedades, ¿no? No tenemos nada bajo el sol. Ahí estuvo hablando Cobos durante enero, diciendo que se venía un cambio de moneda. Es difícil saber cómo Cobos supo que esto podría llegar a ocurrir, teniendo en cuenta que Cobos, aún estando dentro del gobierno, era prácticamente un personaje al que se lo ignoraba dentro de la última gestión de Cristina Kirchner, el gobierno anterior. Así que ahora que está fuera, ¿quién le comentó, le chimentó cómo llegó a ese dato? ¿Habrá cambio de moneda? es una posibilidad, no sé, veremos. La inflación muchas veces termina en estos cambios de moneda. Sería un golpe lógico, siempre acá en el Redondel haciendo tanta asociación que es necesaria entre la economía, lo económico como algo, como una ciencia social más relacionada con la psicología, con la cultura, con los valores, con la educación, con lo que está bien y con lo que está mal, con la ética, que con variables exactas, que con la matemática. Tiene muy poco que ver con matemáticas y más que ver con ciencias sociales. Bueno, ¿qué pasaría con un cambio de signo monetario, ¿no? En la sensación de la población. No, el gobierno por el momento no ha dicho nada. Muchas veces me parece, como estrategia, al oficialismo le gusta que se diga para que después no ocurra nada y que se diga tal o cual cosa, no importa qué, para que después no ocurra nada y que algunos periodistas, medios, economistas, funcionarios, exfuncionarios, opositores queden un poco tecleando. Algo parecido ocurrió cuando llegaba la Fragata Libertad, que hubo varios medios que publicaron que Cristina Kirchner iba a anunciar el cambio de nombre de la fragata para poner el nombre. La fragata se construyó en el peronismo y se llamó Eva Perón. Cuando se construyó ya había muerto Eva y Perón le puso Eva Perón. Y bueno, esto se anunció en todos los medios y al otro día Cristina recibió la fragata y no dijo nada. Y me parece que eso el gobierno un poco lo ve, lo tantea y juega a que esto ocurra para poder después decir, ¿vieron? Nosotros dicen cualquier cosa y nosotros no sé si lo piensan y dejan de hacerlo cuando ven que se publica o qué. Pero en definitiva me parece que hay un poquito de eso. Bueno, un repaso por algunos temas. Nos va a quedar seguramente algo para el final. Ahora vamos a hacer tanda cortita. Siempre unas tandas cortitas tenemos acá en el Redondel. Vamos a escuchar música y después nos queda el bloque de información internacional. Vamos a ir a España, que está muy entretenido todo. Y media hora, más o menos, un poquito más, para que terminemos este nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. No te vayas. Seguimos girando El Redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Buscando ser fieles al lema «Un oído atento y un corazón abierto al que sufre», los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El Teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Look at-

el hecho de que Máxima dejaría de ser ciudadana argentina, algo que es imposible para la ley. Ella puede ser holandesa, de hecho ya lo es, pero no se puede renunciar a la nacionalidad para la ley argentina. Así que mientras ella esté en la Argentina, es argentina solo por haber nacido en el territorio, o que había cambiado de religión, que sigue siendo católica. Bueno, esos son algunos detalles menores, pero hay como cierta fascinación, noto cierta contradicción, porque muchas veces algunos ciudadanos, políticos, periodistas, medios que critican, por ejemplo, acá se trabajó mucho en la década, se trabajó entre comillas, lo hablo muy a tono periodístico, los medios hablábamos mucho del menemato en los 90, como Carlos Menem, por su manera de ejercer el poder, tendía a ser casi como un rey, un emperador. Mucho hay de esto también en los medios sobre Cristina Kirchner y alusiones a la reina Cristina en tono despectivo. Sin embargo, muchos de los mismos medios que la critican a Cristina por actitudes que consideran de reina, entre comillas, elogian a Máxima por ser reina y dicen, ella sí que es reina y reina de verdad. Con lo que no está mal ser reina, sino no serlo del todo, o no serlo de adeveritas, diría el Chavo del Ocho. Bueno, algo de eso, esa fascinación que se está teniendo por Máxima Sorregueta, una joven de una clase media acomodada en la Argentina, que tuvo, como en los cuentos, a decir verdad, la posibilidad de encontrarse con un príncipe, enamorarse, casarse y devenir en reina. Esto no es la primera vez que ocurre, es la primera vez para una argentina, pero no son pocas las plebeyas, desde Grace Kelly a Lady Di, que se casaron con príncipes o reyes y que tuvieron una vida bastante más normal, porque justamente venían de una crianza por fuera de la realeza y de ese encorsetamiento que muchas veces es la realeza. Así que estas sorpresas de que Máxima es espontánea, de que Máxima es natural, es una chica que no sé si habrá tomado colectivo por su nivel socioeconómico en Buenos Aires, pero que viajaba, que tomaba transporte público, que estudió, que se codió con gente muy diferente. Y esto es lo que muchas veces le falta a muchos de los reyes. Otro tema muy discutible ahora que, y muy interesante a decir verdad, ahora que cumplimos los 200 años, el 31 de enero pasado, de la asamblea del año 13, la asamblea que abolió los títulos de nobleza, es que la Argentina, digamos, abolió los títulos de nobleza en la Argentina. No significa que otro país no los pueda dar, como pasa con Holanda o el Reino Unido o el que sea. Pero hay toda una fascinación, sigue habiendo una fascinación, ¿no? Por el título de nobleza, por estas familias o personas que viven del estado de otros, del dinero de otros, porque hay que reconocer esto, ¿no? Los reyes, los príncipes en los países en los que existen, no son más que ciertas familias que por tradición histórica son cuidadas, viven cómodamente, se les da absolutamente todo, no trabajan, representan al Estado. Es muy extraño para nuestra mentalidad republicana, con todos los problemas que hemos tenido, que tiene 200 años, pensar que una familia y todos sus descendientes van a vivir del Estado en castillos eternamente, sin ningún malestar, sin que nadie les discuta nada, protegidos. Bueno, lo que pasa en España es siempre muy evidente, ¿no? Es difícil criticarlos. En Gran Bretaña no se publicaron las fotos del príncipe Harry desnudo, que se vieron en todo el resto del mundo. En España hay leyes que prohíben criticar al rey. O sea que algunos ciudadanos son específicamente de primerísima categoría en esos países y suelen ser los reyes. Es bastante llamativo, aun cuando son países democráticos, se vota, hay primeros ministros y sistemas casi republicanos, sigue habiendo algunas figuras que están entre algodones, ¿no? Nadie las toca, nadie las investiga, no se habla de su vida privada, se los protege muchísimo, ya no, bastante más que a un presidente promedio. Bueno, me parece que ha habido, también habla de la falta de noticias que hay en estos días acá en la Argentina, todo lo que se ha hablado de Máxima Sorregueta. futura reina consorte de Holanda, porque el rey va a ser Guillermo, y ella sí tiene el título de reina, pero hasta ahí, digamos que no va a tener tampoco mucha... no va a ser demasiado, es un rol obviamente muy protocolar. Otras noticias de estos días, la fotografía de Obama cazando patos. Qué tema este, ¿no? Qué difícil que debe ser en Estados Unidos lograr el equilibrio que se busca. Obama quiere limitar la venta de armas, pero para limitar la venta de armas quiere mostrarle a los sectores armamentísticos, conservadores, los que están a favor del uso de armas, que él lo hace en función del beneficio de la comunidad, pero no porque esté en contra de las armas. Entonces, para lograr ese objetivo, la Casa Blanca difunde una foto de él disparando un arma, teóricamente porque caza patos. Él dice que no sé si fanático, pero que en su tiempo libre le gusta la caza del pato. Es algo así como... yo no es que odie las armas, las odio para esto, pero ojo, cuidado, a mí me gustan las armas, por ejemplo, para cazar patos, no es un problema con las armas. Y tiene que hacer todo este trabajo la Casa Blanca de mostrarlo al presidente de la nación cazando patos en una fotografía. Es a medio camino, no se puede, digamos, tiene que estar en contra, pero no del todo. Qué difícil lograr ese equilibrio y ese apoyo que necesita, sin dudas, Obama, que siempre está negociando, una negociación muy, muy compleja la que tiene con los sectores tan poderosos como los de la Asociación del Rifle, y un país que culturalmente hemos hablado tanto acá en el programa, tiene el tema de las armas totalmente conectado por todos lados, ¿no? Vinculado al cerebro de cada persona. Dos temas de estos días: la intervención francesa en Mali con con situaciones concretas de avance de extremismo musulmán islámico, y vuelta a aparecer esto de la presencia del padre, la madre patria, en este caso Europa, ayudando el intervencionismo. No es que ayude al resto del África, sino que va Hollande, la ex madre patria, a Mali, a luchar con las tropas de Mali. Bueno, los vínculos del mundo, como a veces uno dice, los países se han independizado, y realmente, bueno, esto es un ejemplo de que a veces no tanto, y bueno, especialmente el África, que tiene una situación tan compleja y tan fuerte, vínculos de amor y odio tan fuerte y de dependencia tan fuerte con Europa. El otro tema es la explosión en Pemex, en los petróleos mexicanos, en el edificio de Pemex. En México no se sabe todavía bien qué ocurrió, pero es una de las noticias que ha conmovido a América Latina. Me voy a Brasil, obviamente, los más de 230 muertos en Santa María, en Río Grande do Sul, como consecuencia de lo que nosotros acá hemos llamado el cromañón brasileño. Leía un artículo en el diario La Nación que hablaba de la veloz manera en que, y diferente a decir verdad, manera en que reaccionó la presidenta Rousseff al ir al lugar de la tragedia y ponerse en contacto con las familias, distinto a lo que pasó en aquel momento con Néstor Kirchner, presidente, y su rol frente a lo que pasó acá en Cromañón. Más allá de todo, y más allá de que el artículo era muy elogioso de Dilma por su reacción y que esto la benefició en la opinión pública, lo que pensaba es, en el fondo y en la superficie, como decimos también en el redondel, aun cuando no estamos hablando de dos países muy, muy distantes, muy lejanos. Cromañón fue un hecho que se vio, digamos, el incendio de Cromañón se vio en todo el mundo, absolutamente en todo el mundo. Esa tragedia se difundió por todos los medios, y ni Dilma, ni las autoridades, pobre Dilma, no es ella en sí, ni Dilma, ni Lula, ni autoridades anteriores, ni autoridades municipales, provinciales, ninguno logró dar cuenta de algo tan terrible como lo de Cromañón, para que estas 230 y pico de personas jóvenes no perdieran la vida, como lo hicieron en esta disco Kiss, en ese pequeño pueblo de Santa María. Lo que demuestra que a veces, bueno, elogiamos las reacciones, pero en definitiva, en todas partes se cuecen habas. Nadie es tan rápido, ni tan inteligente, ni tan veloz, ni tan sagaz como para aprender de lo que le ocurre al vecino. Porque, bueno, Brasil podría haber aprendido de Cromañón y podría haber... Bueno, la pregunta es, ¿aprendimos los argentinos de lo que ocurrió en Cromañón? ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Cuánto control hay en las discotecas, los boliches, los bailes, los lugares de múltiple acceso? Creo que un poco mejor está el tema, no todo lo que debería ser. Y el Cromañón brasileño demostrará, es verdad, ¿no?, cierta reacción positiva, rápida, veloz, más talentosa quizás, de Dilma Rousseff como presidenta, pero también demuestra que el gobierno ha sido incapaz de tomar en cuenta lo que pasa en la región y reaccionar preventivamente. El gobierno, reitero, hablo del Estado, ¿no? El gobierno, quizás no el nacional, pero los municipios, los estados, para que siga ocurriendo esto, ¿no? Que entre en un lugar más gente de la que deba entrar, entre en bengalas y nadie lo sepa, las puertas de emergencia estén limitadas o cerradas, los empresarios sigan creyendo que los van a estafar, entonces para que no les roben encierran a la gente. Sigue pasando exactamente lo mismo, y aunque lo veamos en un lugar, 5 años pasa en otro, y países que son, bueno, porque también aparece esto, ¿no? ¿Qué país es más desarrollado, más moderno? ¿Lo es Brasil? Bueno, si lo es, en esto pareciera que no tanto. ¿Lo es Buenos Aires, una ciudad modelo, como mucha gente afirma? Bueno, Cromañón demostró que no lo era tanto, al menos en ese aspecto. Bueno, lo dejo ahí. Saben que acá en El Redondel, más que llegar a un punto final, tiramos ahí el tema para pensarlo. Y nuestra frase de cabecera: en todas partes se cuecen sus habas. Por último, España. En España el tema del momento, España tiene mucho en estos últimos años, son los sobresueldos que distintas figuras del Partido Popular habrían cobrado. Un ex tesorero del Partido Popular, el partido de derecha, Luis Bárcenas, se da a conocer, los medios dan a conocer sus listados con pagos. No se sabe si son verdaderos o no, pero pagos muy detallados mes por mes a distintas figuras, hasta la actualidad prácticamente. Y mucho de ese dinero, se habla de 25.000 euros al año, al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que pide austeridad a la gente, y que si la gente no paga impuestos o si no paga el banco, le ejecutan la hipoteca, está sin trabajo. ¿Qué dijo Rajoy? Yo voy a mostrar mi declaración de impuestos, ganancias, los bienes personales, lo que tengo, mi patrimonio. Ahora, resulta que si cobraron Rajoy y otras figuras del Partido Popular por izquierda este dinero, obviamente este dinero no está blanqueado. No va a figurar en absolutamente nada. Puede ser que esté a nombre de terceras personas. No pagó impuestos jamás. Y otra buena pregunta que se hacen los medios en España es: ¿de dónde vino? O sea, ¿de dónde sacaba el Partido Popular un dinero para darle como gastos de representación, parece que muy, muy cuantioso, a gran cantidad de figuras? Y ahí empezamos a desarmar la vuelta de corrupción, ¿no? ¿A quién le pedían este dinero? ¿A empresas que daban el dinero por izquierda? ¿A figuras? ¿De dónde sacaba? ¿Salía del dinero público? Y quizás algunas figuras o algunos funcionarios podían trasladar dinero de un lado al otro. Es un tole-tole. Desde el Partido Popular dicen que Bárcenas se puede haber inventado la data, que puede haber hecho figurar este dinero enviado a otras personas para quedárselo él. Sea como fuere, es un tole-tole digno de un momento terrible en España. Me hace acordar mucho a la discusión que se dio sobre los sobresueldos acá en la Argentina en el final del gobierno de Carlos Menem, que también hubo mucha discusión sobre el tema sobresueldos, que en el menemismo se pagaban, y muy cuantiosos en la época del 1-1. Aparte del sueldo, a todos los funcionarios se les daba un dinero extra

www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Llámalo todo donante. Algunos tienen dos caras, nosotros solo una línea. Una sola línea. El Redondel. El Redondel. Bien, exactamente 5 minutos para terminar el programa. Estábamos de vacaciones cuando ocurrió uno de los hechos periodísticos más lamentables de los últimos años, al menos que yo tenga recuerdos. Estamos hablando de la publicación en la tapa del diario El País de una foto falsa de Hugo Chávez en una cama de hospital. Era otra persona, una imagen sacada de un video. Es increíble, genial. Bueno, los alumnos, nuestros alumnos de periodismo, mis alumnos de periodismo, leerán oportunamente la muy atractiva crónica que escribe la gente del País para explicar cómo es que finalmente publicaron esa imagen sin saber muy bien de dónde era. A veces se dice en la jerga, en lo cotidiano, no aclares que oscurece. Acá se puede aplicar muy bien. Así que lo que justamente no hay que hacer si es que queremos hacer buen periodismo, dar información de ese tenor y de ese tipo, de esa manera. Así que ese sí que es un error impresionante. Otro de los temas que, para ya cerrar el programa, están dando vueltas en estos días y van a seguir dando vueltas, es el acuerdo entre la Argentina e Irán por el tema AMIA. Hay mucha discusión alrededor, mucho, obviamente, interés político del gobierno en el acuerdo, cómo funciona la AMIA, la DAIA, el gobierno israelí, los sectores de oposición al gobierno, los sectores cercanos al oficialismo, los sectores conservadores dentro de la comunidad judía, los más progresistas que son más cercanos al gobierno, los familiares, hay mucha gente, los grupos de familiares que son diversos, hay mucha gente ahí dando vueltas. Ese es otro de los temas por estas horas, y mucha afirmación, desmentida, contra desmentida. Hay que seguirlo con cuidado. La moción del FMI por el tema de las mediciones de el INDEC, en este caso específicamente, que es lo que más se critica al INDEC, lo que tiene que ver con inflación, pero bueno, hay algún punto que es interesante, ¿no? En esto no creo que haya mucha gente que crea en lo que dice el INDEC en cuanto a inflación, pero siempre acá en El Redondel tratamos de recordar que tampoco era muy creíble, o eran muy creíbles las cifras del INDEC sobre desempleo en la década del 90, cuando se calculaba que una persona que trabajaba 2-3 horas por día, en las estadísticas y en las encuestas que hacía el INDEC, se la consideraba empleada. Y sin embargo, en aquel momento el FMI no decía tanto, ¿no? Hay que recordar que el desempleo oficial del INDEC en 1995, mitad de ese año, llegó al 18.5%, el oficial, reitero, no el paralelo. Y bueno, el FMI mucho no decía. Con esto no quiero decir que esté mal lo que dijo ahora, sino que al menos hay que ver que debería haber mucho antes, debería haber dicho también mucho antes sobre la economía real en otras épocas, y en esas épocas no dijo nada. Es todo un tema este de la medición de inflación. La inflación, bueno, lo hemos hablado tantas veces, pero ese sí que es uno de los temas de estas últimas horas, y la reacción del gobierno frente al tema FMI. Cristina Kirchner usó justamente Twitter para criticar la distinta vara, ¿no? Cómo el Fondo Monetario no habla o no dijo nada de crisis profundas que han llevado a mucha gente, por ejemplo en España, Portugal y en otros países, a altos desempleos, a perder el empleo. No dijo nada de la crisis que se venía en la Argentina en 2000-2001, al contrario, estuvo de acuerdo con el megacanje, etcétera, etcétera, y otras medidas económicas de la época, y sin embargo denuncia o hace una moción bastante fuerte por este tema de las estadísticas del INDEC, que reitero, Lejos estoy de querer insinuar que las estadísticas del INDEC sean valederas o que la inflación que dice el INDEC sea la que realmente es. Pero bueno, el panorama, como siempre intentamos acá, tratamos de darlo vuelta, moverlo, girar alrededor y encontrarle alguna otra vuelta de tuerca. Se acabó el programa, una hora exacta. Mi nombre es Nicolás Elevi, en Twitter, @Nelevi. Buena semana y los esperamos en www.elredondel.com.ar en una semana más, nuevo programa de El Redondel. Cuídense y nos vemos. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.